Buen día, Pablo y Lautaro, ¿cómo están? Muy Bien, bien. bien. Che, ¿vos todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, bien, bien. Sebastián, hay una jornada nacional de lucha docente. A ver, contanos, ¿esto es mañana? No, es hoy. Ah, es hoy. Es hoy. Bueno. Es hoy por la tarde. Es una jornada nacional de lucha. Diferentes gremios, federaciones y agrupaciones. La mayoría fuera, digamos, de por fuera de la FETERA. Algunas agrupaciones que están dentro de la CETERA, que son opositoras a la conducción celeste, en todo el país van a estar movilizándose en el día de hoy en una jornada nacional de lucha en defensa de la escuela pública. Ese es el motivo, defensa de la escuela pública. ¿A partir que de los ataques que viene recibiendo por parte de algún candidato como Javier Milei? Sí, esa es la consigna general, pero además, obviamente que en protesta, en lucha, ¿no? Por una mejora en las condiciones salariales y nosotros particularmente en el caso de la provincia también denunciando y pidiendo acciones concretas, políticas públicas concretas en torno a los casos de violencia que se están suscitando en los distintos establecimientos educativos. Tanto del nivel secundario como del nivel primario, con lo cual no solo reducimos los puntos reivindicativos no solo a lo salarial, sino que también estamos exigiendo una política concreta en torno a los casos de violencia, en torno a una mayor creación de cargos, ¿sí? Por parte del ministerio, y a eso le sumamos obviamente las reivindicaciones más generales, ¿no? Que tienen que ver con la defensa de la escuela pública, ¿no? Ante los ataques que viene sufriendo por parte, sobre todo en términos discursivos, ¿no? Por parte de los sectores de la derecha más reaccionaria, que bueno, a partir de los resultados electorales en estas primarias, parece que están sectores envalentonados que creen que eso es un cheque en blanco para atacar, ¿no? a la educación pública y proponen este sistema de voucher, ¿no? Una política privatizadora que obviamente los trabajadores docentes estamos en pie de lucha para enfrentarla, ¿no? Me interesa conversar justamente sobre este tema. ¿Qué pasa dentro de la docencia? Hay sectores que incluso forman parte de la educación pública, trabajadores, estudiantes, que en las elecciones primarias se han volcado una opción de ultraderecha, como es el caso de Javier Milei. ¿Ustedes ven que el discurso de la ultraderecha, el discurso libertario, también hace mella dentro de los trabajadores docentes? Bien, mira, nosotros en particular, al interior del sindicato, ¿sí? En las reuniones que venimos manteniendo en las últimas semanas, obviamente que venimos discutiendo no solo política en términos sindicales, sino también la política nacional, ¿no? Que en definitiva es gran parte la que define los destinos de los trabajadores. Y venimos también dándonos debates en torno a las caracterizaciones que cada uno de nosotros venimos realizando sobre este fenómeno de la ultraderecha en nuestro país. Y en general, por lo menos estamos teniendo un grado de coincidencia en plantear que esta avanzada derechista que observamos tiene que ver en parte con condiciones, ¿sí? Condiciones materiales que cada vez se vienen deteriorando para el conjunto de los trabajadores y que son estos sectores de la ultraderecha los que vienen canalizando la bronca de muchos sectores de trabajadores, de la juventud, de la sociedad en general, que ve en ese discurso que propone, digamos, un futuro concreto, un programa concreto, por más de que cada uno de nosotros que estamos a las antípodas ideológicas probablemente del discurso de Milei, es el único que hoy de los candidatos está proponiendo un programa concreto. Es un programa de ataque, de ofensiva contra los sectores trabajadores, claramente, pro patronal, ¿sí?, que viene a avanzar contra las conquistas de los derechos, las conquistas históricas, ¿sí?, de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Y él canaliza hoy esa bronca, ese descontento con una política económica que viene atacando el bolsillo de los trabajadores, ¿sí? Porque en el último año la pérdida del poder adquisitivo, si tomamos solamente de julio a julio, es una inflación interanual del 113%, ¿sí? Que ni siquiera hoy una cláusula gatillo mensual puede llegar a empatar, ¿no? Entonces también es ese deterioro de las condiciones materiales, sumado a otros factores, obviamente, ¿no? No quiero caer en un reduccionismo economicista, pero en gran parte yo creo que si las condiciones materiales del grueso de la población, y en eso sumamos también a los trabajadores y a las trabajadoras docentes, fuera otro, ¿sí? Yo creo que si las condiciones salariales, las condiciones de vida no estuvieran tan deterioradas, probablemente este discurso de la ultraderecha no tendría validez, ¿no? No creo que tuviera tanta difusión y tanto anclaje en amplios sectores de los trabajadores. Pero también creo, y acá esto me interesa resaltarlo, no creo que exista una, o por lo menos esta, lo hablo a título personal, ¿no? No creo que haya una derechización lisa y llana, o si querés un acuerdo, ¿sí?, con el programa concreto de Milei. Yo creo que ningún trabajador docente hoy está de acuerdo con una privatización de la educación, ningún trabajador docente quiere perder derechos laborales. Yo creo que el apoyo va hoy, o por lo menos el apoyo electoral, ¿sí? Yo siempre separo lo electoral de lo que después es la política concreta, ¿no? Porque es un apoyo electoral hoy en una primaria, pero que todavía no se traduce en un apoyo, me parece, a todo un programa de gobierno, a Milei. Sebastián, ¿qué actividad está prevista para hoy a la tarde acá en la provincia de La Pampa? Hoy a la tarde estamos 6:30 de la tarde, concentración en la Plaza San Martín, en Santa Rosa, y en la Plaza Seca, en General Pico, y también llamamos, ¿sí?, una convocatoria en las distintas localidades, aquellos docentes que deseen hacerlo, concentrarse en las distintas plazas de las localidades de la provincia, para también que sea un punto de encuentro, ¿no?, de los docentes, para comenzar a discutir todas estas reivindicaciones, sobre todo reivindicaciones de tipo salarial, y haciendo foco también en la violencia que se viene dando en las escuelas, ¿sí?, que también es parte, ¿no?, de con una complejidad enorme, ¿no?, el tema de la violencia en las escuelas, pero entendemos que hoy no está siendo abordada justamente desde esa complejidad y con las políticas públicas que son necesarias para no solo resguardar a los trabajadores docentes, sino también cuidar a nuestras infancias y nuestras adolescencias. ¿Y qué se ha hecho en ese sentido? Porque, bueno, se reunieron a partir de algunos casos que ocurrieron, sobre todo acá en la ciudad de Santa Rosa, que tuvieron visibilidad en los medios. Bueno, ahí pareciera que se activó el gobierno y organizó alguna reunión, algún encuentro, bajo algún protocolo. En lo concreto, ¿qué vieron ustedes? Sí, eso se tradujo, se puso. Yo creo que los docentes logramos, a partir de las autoconvocatorias que surgieron y también desde los distintos núcleos organizativos de los docentes, logramos poner en agenda pública el tema de la violencia, por lo menos ponerlo en debate, ¿no?, ante la opinión pública. Fueron varios, ¿sí?, los casos que se dieron a conocer públicamente, pero también hubo muchos otros que no, ¿sí? Que nosotros como trabajadores vivimos casi a diario, y que por ahí no se dan a conocer. En ese sentido, el gobierno sí hizo una resolución, sí, donde es un protocolo de actuación para aquellos integrantes de los establecimientos educativos, pero entendemos que hoy lo que está haciendo falta es una política pública que lo aborde en toda su dimensión al tema de la violencia. Creo que no es solo con jornadas, con la organización por parte del Ministerio de jornadas no convencionales, donde nosotros con los chicos trabajamos, y nosotros decimos no lo resolvemos haciendo un afiche con nuestros estudiantes. ¿Sí? Creo que esto requiere de una política pública que sea abordada desde las múltiples aristas, ¿no? que son parte de la violencia, con equipos psicológicos, psicopedagógicos, con mayor cantidad de creación de cargos, ¿sí? que puedan abordar la complejidad de la violencia que atraviesa la sociedad y que obviamente que tiene su implosión y su repercusión en las escuelas. Nosotros en eso no negamos, ¿no? Obviamente que es un problema que atraviesa toda la sociedad, la violencia, pero que tiene su repercusión obviamente en la escuela, y ahí donde nosotros como trabajadores queremos, sí, tenemos propuestas concretas para abordarla, ¿sí? Me parece que eso es lo importante, que los trabajadores comencemos a plantear, ¿sí? una agenda pública, de políticas públicas con respecto al tema de la violencia, porque quienes estamos todos los días en las aulas conocemos a nuestros estudiantes, conocemos los padecimientos que tienen a diario en los barrios y también tenemos propuestas, ¿no? para abordar esos temas. Bien, Sebastián, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos no, con Kermés. Por último, obviamente, agradecerles a ustedes la entrevista e invitar a todos los docentes y también, obviamente, a la comunidad de Santa Rosa y de Pico y de todas las localidades a que se acerque también, sí, porque hoy a las plazas de Pico, de Santa Rosa y de las distintas localidades, porque también nos parece importante, ¿no? que la escuela, que los docentes fortalezcamos el vínculo con la comunidad, porque para tener una educación pública, gratuita y de calidad, no solo la construimos los trabajadores docentes, no solo el Ministerio de Educación, sino que se tiene que construir con toda la comunidad. Me parece que hay que empezar a fortalecer los vínculos comunitarios, ¿no? En un marco de tanto individualismo y de tanto discurso y que de pro mercado, me parece que fortalecer los vínculos con la comunidad es importantísimo para que tengamos una educación pública gratuita y de calidad para todos y todas todos y todas los y las argentinas, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo la entrevista.